lo que me pasa. No sé, no sé lo que me puede pasar. En la selva, un dromedario pasando por tu barrio, hormigas bañándose en la playa, una jirafa probándose tus gafas. Lo que me pasa, no sé, no sé lo que me puede pasar, no sé.